Big Trueno en el instrumental. ¿Tú exclusivo crees que jugando de VillaMellaOnline.com y el Doggy Cubita? Yo vivo y me mantengo lo que yo he conseguido por la calle que lo tengo. Yo hago lo que hago y espero la consecuencia, porque la delincuencia es parte de mi vivencia. Me paro en 30, en cualquier juidero entro, aunque hay muchas veces que me siento mal por dentro. Pero esa es la manera de yo vivir, no soy yo, culpa el sistema de mi país. Yo no abuso, lo mío es buscarme mi comida, aunque la mayoría de veces pongo en peligro mi vida. Pregúntale a Marino, es que yo no soy de cuna. Si no salgo para la calle, paso el día en ayuna. Pero me gusta el rap y lo que vivo lo expreso. Nadie sabe si con esto yo me busque par de pesos. Quiéranme con mi defecto, porque yo soy así. Yo no estoy en la calle está en mí. Yo sé que la cárcel o el cementerio me espera, pero mi vida depende de la calle como quiera. Yo fui criado pobre, sin ningún tipo de lujo, y me mantengo en la avenida porque ahora sí quiero lujo. Uno triunfa nada más haciendo lo que uno sabe, y yo voy a seguir haciendo lo que sepa, manga mi nave. Quiero mi casa, quiero lo que se necesita, claro está, si el Señor lo permite y no me quita. Yo no dibujo la cosa, yo hablo la realidad. Yo no gano nada con decirte algo que no es verdad. En la tarde yo me defiendo con facilidad, y pase lo que pase, yo no voy a cambiar. Yo quisiera ser tranquilo, pero no puedo. Salgo a la calle y un tiroteo. Yo quisiera ser tranquilo, pero no puedo. Salgo a la calle y un tiroteo. VillaMellaOnline.com. Está llegando a la vaina el Fotel. ¿Tú crees que jugando? El Doggy en la melodía. Marino Puñalá Sosa Wiz Black, el abusador Tontín Julito, Baby Jack, Baby E, todo el mundo, Free Call, Free Tiguerito.